Yo soy la más linda del río Pa, la más fuerte del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños, bienvenidos todos a la Villa del Amor, bienvenidos todos a poner el amor contra la pared, rodeados de pitufresas y rocolas de la pasión. Bienvenido, Matías Veleda. Bienvenida y muy buenas noches para quienes hablaba. Ella era señorita Bimbo, una mujer hermosa, la voz de la radio en la noche. Y tomo la posta y se la paso a esta productora estrella hermosa. Ella es todo. Buenas noches, Susi. Buenas noches cariñitas, buenas noches a todos. Buenas noches Agustín Pompey, nuestras manos mágicas en la operación. Las manos pensamos mágicas. Que nunca llegaríamos al domingo, esta semana fatídica, pero aquí estamos. Bueno, tuvimos una semana fatídica, pero aquí estamos. El amor nos ha de salvar. Bueno, bienvenidos todos a Villa Cariño, a todos los cariñitos que están por sus latitudes. Ya saben que pedimos que levanten la mano, así sean de un barrio contiguo, que nos digan desde dónde están. Si están en otro uso horario, nos hacen re felices, así que vayan avisándonos. Bueno, escuchamos la cortina. No, lo que escuchamos primero era Begging. A ver, lo escuchamos un poquito. No sé hacer los tiempos nunca de nada. Bueno, esta canción es de Frankie Valli and the Four Seasons. Quizás le suene porque hay un remix de Pilewski en la publicidad de la marca de satánica de zapatillas de tres tiras. Sí, ubican, claro. Una publicidad de una fiesta con esta canción remixada por Pilewski, hiper recomendable también porque no la arruinó, pero como verán la canción al natu, así, es espectacular. Al natu. Es espectacular, espectacular. Bien, eso escuchamos. Hoy vamos a escuchar de fondo Frankie Valli and the Four Seasons, este ítalo-americano muy sexy que todavía está vivo y sigue cantando y cantó grandes éxitos a través de varias décadas. Pueden bajarse todo y los va a hacer felices. Es como de venta libre y le pega bien a todo el mundo. Bueno, y de cortina escuchamos a Jimena López Chaplin y María Esquiaga, nuestro dueto preferido, nuestro nuevo éxito de Gear Group, que decimos que nacieron acá porque empezaron con esta canción. Sí. Y sí. Al público lanzaron esta canción primero que otras. Claro. Bueno, hoy volvemos a nuestras raíces de investigación porque traemos información científica. A veces devaneamos en lo que sabemos o en lo que nos dicen y hoy en lo que comprobaron gente con guardapolvo. Bueno, ya saben que nuestro principio es arder en preguntas. es poner el amor contra la pared, punguearlo, decirle dame todo, sacate el reloj, las zapatillas y decime qué es verdad y qué es mentira. Y también es un consultorio sentimental que ya saben que si ustedes nos escriben y nos llaman, lo habilitamos siempre con nuestro profesional de consulta, el LIC Diego Seigman, que si no lo pueden leer en alguno de estos diarios de la Corp, de las Corpos. Claro. Bueno, y también, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Nada, quiero decirle las vías de comunicación para que justamente puedan hacer usufructo de todo eso. Sí, ya es un buen momento para las vías de comunicación. Entonces, presta atención en Twitter, nuestra cuenta, @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y la línea telefónica, el 52728799, 52728799. Y si por esas casualidades te encuentras, pues bueno, afuera de la ciudad o estás en otro país, sería importante que marques antes el 011. Sí. A ver, escuchamos un poquito de esto porque las chicas grandes no lloran y esto hay que saberlo mientras más temprano, mejor. Perdón, pero hay que escucharla. Sí. ¿Viste? Cuando es, hay que escuchar, hay que escuchar. Esta canción estaba en el soundtrack de Mermaids, Oh, mi madre es una sirena, para Canal 13. Espectacular. Bueno, y también tenemos esta selección musical que es simplemente rigurosidad. Vamos desde el año 50 hasta los 70, principios, no mucho más. Porque pues ya no queda el grupo original. Grupos de chicas, que también es un sonido solista, que ha tenido grandes luminarias. Y es la mejor manera de mezclar gospel, rhythm and blues, soul, northern soul, rock, twist y todos los mejores géneros hechos por los mejores, que son los negros. Y sí, la verdad que ¿para sí? ¿Para qué? O sea, sí, tanto ellos son los mejores en la música. Es una manera genial de empezar la compota musical de este la compota domingo. Musical. Exacto. Sí. Bien, y voy con mi editorial, que es donde bajo línea, porque sí. Bien, mi editorial es titulada El buen suicida sigue viviendo, pero mata eso que lo destruye. Sí, hay que ser un buen suicida. Suena mal, pero imagínense la oportunidad de en tu propia vida, sin tener que matarte y hacer drama, que se muera lo que no te gusta y lo que no querés ser y nazca algo nuevo. Bueno, sí, algo tiene que morir. Hay que suicidar una parte nuestra cuando querés que nazca otra. También duele muchísimo, pero solo así se nace nuevamente. Pero hay un momento en el que uno quizás no pueda más de algo. Es el momento ideal para decir, bueno, esto se muere. Esto se va. Y hay que vivirlo como un suicida que decide matar esa parte. Así que mi consejo es, anímense a suicidarse para que puedan hacer algo nuevo. Suiciden todo eso que no quieren de ustedes mismos. Porque quizás eso nuevo que nazca esté listo para el amor, que es algo que no es lo más importante de la vida, pero ayuda, como el dinero. Pero no llega, y esto lo vamos a remarcar creo que en todas las editoriales de acá a fin de año. Descubrimos, acá particularmente el staff descubrió que esta mierda era cierta y así que había es. Que amarse a sí mismo, y lo vamos a tratar de metérselos en la cabeza sin que Claudio María Domínguez nos posea. Es la idea. Pero bueno, suicídense como Dios manda, maten eso que no les gusta y les juramos que lentamente, brote a brote, van a hacer algo. Se lo juramos. Por ahí es medio feo, te sale peludo, pero será lo que será, pero es tu hijo. Sí. Y es parte de vos mismo. Bien, y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Siento algo raro, como en el estómago. No sé, no son mariposas, pero ponele que son moscas. Algo, no sé, pero lo siento. Yo siento algo. Sí, puede ser acidez, ¿eh? Como un principio de dulce. ¿Fuiste al médico? No es de ahí, es del corazón. Que siento cosas, pero como más arriba, siento cosas. Pero así como calambres. Como, ¿tenés hormigueo en el brazo izquierdo? Porque, ojo, pueden ser las coronarias. No es el corazón, es el corazón de adentro, el corazón, ¿no? Y también, no sé, como que empecé a ver la vida mejor. Y no estoy tomando antidepresivos, ¿eh? Pero estoy viendo la vida mejor. Pero, estaba pensando, ¿sabes qué podría ser que tengas que chequear más como el tema este del aumento de los lentes? Porque por ahí ya no te sirven. Qué obvio sos, no es físico. es emocional, quiero decir, no es malo, pero es raro, pero creo que, bueno, no sé, me parece que estoy enamorada. Enamorada. Ah, pero era eso. Bueno, mira, la verdad que sí, puede ser, los síntomas coinciden bastante. Pero no podemos ir a la guardia por esto, ¿no? Y no. En general, enamoramientos no te lo cubre ninguna obra social. Ay, cómo saber, misterio. Bueno, entonces sentate, escúchame 10 minutos y decime científicamente si estoy enamorada o lo que me está pasando es un principio de ACV. Bueno, solemos olvidarnos de eso que más sabemos de nosotros mismos. Parece que ser humano es el ejercicio de recordar lo que sabes y te olvidas y volver a recordar lo que sabes y te olvidas. Porque solemos confundir gastritis con amor y amor con fiebre estival. Así que hoy vamos a volver a nuestras raíces investigadoras y científicas y te recordaremos lo básico, ¿no? En las obras de Shabbat, te las metemos en un tupper y te sintetizamos el Shabbat. Hacemos lo mismo con conceptos de la vida. El año pasado. El domingo pasado te trajimos en el tupper a Jung, a Oji Jung. Y hoy te traemos científicamente saber si estoy enamorado o no, si estoy caliente, aburrido, engripado o loco. Claro, porque incluso esto, fíjate que parece una cosa que al pasar, como algo liviano, algo light. No. Y no. Hay mucha gente que hoy en día se está preguntando, che, ¿estaré enamorado? ¿Cómo darme cuenta? ¿Cómo saber? Diría la chica Sabrina. Yo, lo primero que recomiendo si no estás a dieta es como sentís la sensación, es hambre. En general, primero es hambre. Sí. Después, si te das cuenta que no es hambre, ahí ya podemos empezar a hablar y te traemos lo que ya científicamente es así. No lo vamos a discutir, ya está. Con eso podemos avanzar otra cosa y con esto vas a poder chequear. Vamos a refrescar conocimientos, sí, pero científicos. Sí. Bien, repetime alguna vía de comunicación. Sí, eso iba a ser, las más importantes para que puedas participar con nosotros en Twitter, nuestra cuenta @villacariño y en Facebook www.facebook.com/villacariñociclop. Y hoy tenemos Amorpedia, un tomo deluxe, porque es el primer director de cine que nos va a dejar su tomo Amorpedia y además vamos a hablar con él de su nueva película. Es Daniel Rosenfeld. Y él está estrenando esta semana Cornelia frente al espejo, una película bellísima, podemos intuir por el tráiler. Así que vamos a estar charlando con él, vamos a hablar de la peli y nos va a dejar el primer tomo de Amorpedia de un director de cine. Sí, y además es guapo, perdón, pero lo tengo que decir. Ajá. Porque yo sé que hay gente que como está en la compu te va googleando todo lo que decimos, porque es un flagelo el googleo. Sí. Entonces si lo googleamos, a ver, chicas, que además de todo es lindo. Ya les agradecemos a la gente de Late Cine que nos está robando en Twitter y escuchándonos desde Copacabana. Ah, no. Hay varios Copacabanas, así que no me arriesgo a decir cuál. No, ella está en el trópico, la gente de Late. Fueron para algún festival o algo, eso tengo entendido. Mierda, Late. Bueno, un beso para ellos. Susi, el pueblo entre Pitu Fresas, ¿aclama? El Pitu Fresa sí. Twitter. Bueno, Anaík, Gael, Ale Alejandro, son todos nuestros amigos que ya están levantando la mano, que están ahí del otro lado. Julieta Ferreira, Cami Dinosaur, que hace algo que por ahí es un chiste interno, pero te pone Bimbo, extrañaba tu voz. Como le puso el señor del internet a Bimbo. Que le puso Bimbo en su... Me puso Bimbo de red. Claro. Con nene. ¿Y quién lo va a cambiar? Como Cami, que también te lo puso con nene. Bien, Bueno, un beso para todos ellos, entonces. Un beso para todos ellos. Y tenemos... Qué bueno que estén ahí. Tenemos Gael, por supuesto. No sean atolondrados, manden por mail o DM, porque saben que seguimos a todos nuestros oyentes y nos siguen en Twitter, porque así estamos comunicados. Mándennos su data de nacimiento, fecha exacta, horario y lugar. Sí. Así Gael les va armando sus cartas. Hoy lo tenemos. No desesperéis si por esas casualidades no contestamos al instante. Tenemos en vida. En algún momento, no. Estamos tratando. Y a veces sí, nos cuesta, pero no se preocupen que siempre llega la respuesta. Claro. Bueno, y vamos a empezar con el primer gajo para esta compota musical. Qué bien. Esta canción es un hit. Ellas son unas chicas de Michigan, de Marvelettes. Esta canción es de 1964. Este es el grupo más pop de Motown, las Marvelettes. Y esta canción dice una de las verdades más grandes de la historia. Así que si no estás enamorado, o lo estás, o lo que sea que estés, esto te conviene saberlo. Y es que hay muchos peces en el mar, de todo tamaño, de todo tipo. No llores por uno, salí a pescar con salvavidas, obvio. Y no te olvides que, como dicen de Marvelettes, hay too many fish in the sea. this advice and remember always in life. Into each heart, some tears must fall. Las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. Vuelto, han empezado a mover su compota musical, espero que sí en las casas. Preparamos mucha compota musical para todos y vamos a ir con nuestra sección de donde salen los cachogos del pensamiento, la Dalma Mamá de los devaneos del corazón. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Lo sabemos, cariño, lo sabemos, por eso siempre volvemos a las fuentes. Ya saben que además de poetas malos, buenos, canciones, películas, por suerte, ya hay gente con guardapolvo y títulos que se ha ocupado de estudiar ese fenómeno llamado amor o enamoramiento o el horror. Así que podemos tener algunas respuestas para chequearnos los síntomas y poder separar calentura puber, que no tiene edad, o un sentimiento real. Matías, ¿ya podemos decir, confirmar y dar por sentado que existen pruebas científicas que me comprueben si estoy enamorada o no? Así es, hay pruebas científicas. Bueno, en realidad hay un grupo de científicos que en realidad están encabezados por la antropología, por la antropóloga biológica y profesora del Centro de Estudios de la Evolución del Comportamiento Humano de la Universidad de New Jersey, la doctora Helen Fisher, que es casi como una integrante más de este programa. Sí, Ella no lo sabe, pero es así. Sí. Y ellos analizaron en varias investigaciones el comportamiento Y el cerebro humano durante el periodo de tiempo en el que se está enamorado, digamos, ¿no? O sea, como... es un estado el enamorado. Claro. Pero se como... está enamorado como quien está moratonado y se le va a ir la inflamación. Exactamente. Okay. Lindo comparar el amor con un moretón. Y con inflamación. Claro. Pero digamos como que se centran en la parte del el enamoramiento en sí. Bueno, las investigaciones dieron resultados que indicaban que el cerebro de una persona que se siente enamorada se ve muy diferente al de una persona que simplemente está experimentando un sentimiento de lujuria. Me hicieron reír porque hubo un golpecito. Fue mi codo y me dolió, por si alguien le importa. Por eso, porque te vi haciendo la cara de dolor. Sufrí. Bueno, por otro lado, esta fase o este periodo en el que la persona se siente enamorada, se trata de un periodo único para ellos y bien definido en el que se presentan determinadas características que pueden significar que alguien está realmente enamorado. Y lo que hicieron ellos fue sintetizarlo en los siguientes puntos. A ver. Punto muy importante, empezamos por este. El otro, aunque sea como sea, y esto incluye asesinos, imbéciles, contrahechos, locos, todo, para vos es especial. Sí. Cuando una persona está enamorada, cree que su amado u objeto de deseo es especial. ¿Qué querrá decir especial? Bah. Vaya uno a saber. Este sentimiento llega acompañado, que es una prueba irrefutable cuando estás medio enamorado, que no podés fijarte en los demás. No existe el otro. Es como una incapacidad de poder registrar otros porque ese es lo más especial que hay. Como si se tratase de una obsesión, palabra que siempre estamos... terminan unidas. Sí. El enamorado cree que la persona es tan especial que no podrá conocer a alguien igual nunca. Esto es increíble y después uno termina recordando que no, que había más, mejores. Bueno, la doctora Fisher, amiga, afirma que este proceso es capaz de apreciarse en el cerebro y se explica mediante el aumento de las cantidades de este neurotransmisor tan, tan heavy para la historia humana, que es la dopamina. Y como hay un aumento notable de la dopamina, se produce todo esto. La dopamina está involucrada directamente en la química del proceso de focalización y la atención. Exacto. Tenés descargas terribles y toda tu atención y tu foco están en ese monstruo. Sí, como dijimos en algún otro programa, zarpado en dopamina. Zarpado en dopamina. Zarpado en dopamina. Bueno, otro punto. Ese otro, repetimos, sea como sea, asesino... tirabombas. Loca, fea. Loca, fea. Lo que sea, un kichiplín o un la-la-la. Sí. Para vos es perfecta o es perfecto. A ver, las personas durante este periodo presentan como una enorme tendencia a obviar los aspectos negativos de su ser especial, ¿sí? Eso pasa mucho, que incluso mucha gente alrededor le dice, ¿te das cuenta que es medio boludo? Tan lindo, que lo amo en realidad. Claro. Bueno, pasa mucho eso. Y en realidad lo que hacen es enfocarse precisamente como acabábamos de decir, ¿sí? Únicamente en esta persona y en sus aspectos positivos. Es terrible. Sí. Bueno, y además casi que te quedas sin vida. Por otro lado, también sienten como una especie de conexión con determinados objetos que provocan el recuerdo de esa persona. Esto es terrible. Sí. Objetos triviales o situaciones que por alguna razón, hoy estoy con algunas palabras que creo que no me están saliendo bien y esto no me está gustando. Sí. Así se puede, que, Mati. Sí, se puede. Sí, vamos a hablar bien como se debe hablar en radio. Como se dice, esto es terrible porque te pasa con canciones que no puedes escuchar más, calles por las donde no puedes pasar... mil cosas, hasta comidas que no se te ocurra. Yo durante olores. Yo durante mucho tiempo, no, este era un asquerosidad que había aprendido con él, le mando un besito, era hacer sopa de galleta en el café con leche. Claro. Eso, algo asqueroso que asqueroso. Realmente es asqueroso. Riquísimo. Me había dejado ir. No puedo creer que ¿cuántos años tardaste en llegar a la sopa de galleta? La primera, no, la primera vez que amanecí con un novio hizo eso y fue como, bueno. ya estamos. Y se está animándote a hacer sopa de galleta en el café con leche. Y durante toda la relación lo hicimos. Sí. Y también lo hicimos. Y después no pude nunca más volver a comer. Qué doble sentido. Oh. Opa. Y no pude comer esa asquerosidad más. Perdón que lo interrumpí. No, está, no, chao, por favor. Está, igual se te pasa, también. Se te pasa, te hago una sopa de galletas. Ahora me queda comida mexicana, es lo que no puedo. A mí ahora. Lo que más me cuestan son los discos. La música te mata. Me mata la música. La música es tremenda. Para mí como también. Este disco no lo puedo volver a escuchar dentro de 10 años. Lo voy por a poner. Por eso, zorro viejo, yo a mis 31, 2, ya aprendí. que lo que más me gusta, nunca lo voy a poner cuando esté con él. T-Rex, ¿qué es T-Rex? ¿Qué son las Supremes? Nunca escuché. Negás todo tipo de conocimiento. No, te pongo cualquier cosa, Queen, escuchemos los Beatles. Escuchemos los Beatles, así no me arruinas las canciones. Claro. Mirá qué buena idea. Es buena esa, yo hago eso, nadie que lo ame escuchó conmigo T-Rex. Claro, me quedé pensando en esta especie de vitina de adultos, que se hace con el café con leche y con las galletitas, sí. Que digamos como no me sale la palabra que quiero decir, pero como cada sos mejor cuanto mejor podés mojar esa galleta, sí. Y que no se rompa ingresándola a la boca. No sé si me entienden el ejemplo. No, claro, esto es una levantando técnica. Una manón, levantando pues, una manón y que no se caiga. La manón es tata. Es una claro. técnica que vengo desarrollando desde los 4 o 5 años. No, pero esto era peor, porque soy esto de es las, algo... soy de las que moja todo en cualquier infusión. Upa, yo mojo el café mucho tostado en café con tostado leche. Tostado en café con leche es mi favorito. ¿Cómo extraño las harinas? Un besito a las harinas. No, lo que sí, pero ¿cómo lo interrumpí, Matías? No, esto, no, por favor, vino bárbaro. Para terminar el concepto le digo, esto era peor. Él no mojaba, porque mojaba ya es como un acto heroico, porque hay que sacarla a tiempo, todo eso. No, él rompía y hacía sopa. Nada más le digo, siga. Perfecto, me vino bárbaro la intervención porque de paso aproveché para acomodar un poco los las dentaduras dientes. Y los dientes. De paso aprovecho y le mando un saludo a mi odontólogo que en una de esas está escuchando que está arreglando esta dentadura. Un besito. Ah, un besito. Un besito para él. Bueno, hablábamos entonces de que las personas se aferran a todo este tipo de recuerdos, la música, todo lo que estábamos hablando, ¿no? Y esto se debe de la misma manera por los altos niveles de dopamina, esto que hablábamos recién, y de otro neurotransmisor que se llama norepinefrina. Lindo nombre para una hija. Sí, también. ¿Cómo se llama tu hija? Norepinefrina. Perfecto. O también de noradrenalina. Para segunda hija. Para segunda hija. Acá bueno. Estamos con las nenas, con noripinefrina y noradrenalina. Bueno. Somos muy activas. Para hacerle remeras en la costa te sale carísimo. 10 letras tenía el 15 letras tenía el nombre de cada piba. Nora y Nore. Norepi. Norepinora. ¿Sigue existiendo eso en la costa? Dios te oiga. La próxima vez que haya me voy a hacer una. Es lo único que quiero hacer cuando tenga talla. Unas de Villa Cariño deberíamos hacer. Bueno, nos fuimos, perdón, nos fuimos. No, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos de nada? De nada. Bueno, pero no, y eso que venía serio el programa. Serísimo. Bueno, todas estos neurotransmisores que hablábamos recién es como, hacen como una especie de producto químico que es segregado en el cerebro, que se asocia al incremento de trabajo en la memoria y a la atención. Esto que hablábamos antes, sí. De que concentras tu atención en esa persona amada casi prácticamente las 24 horas del día, y así como también la percepción de nuevos estímulos. Bueno, ya tenemos dos síntomas terribles, todo te va bajando mucho la autoestima. Tercer síntoma, vos sos la última porquería del universo, realmente no entendés cómo hiciste para llegar a estar vivo todo este tiempo, cómo no te olvidaste de respirar porque sos un desastre. Bueno, al contrario de lo que comúnmente se cree sobre todos los beneficios emocionales que provoca un enamoramiento, la situación parece que se vuelve un caos que conduce a una inestabilidad emocional y fisiológica. Bueno, porque justamente ocurren cambios a distintos niveles y se presentan de distintas maneras. Puede haber, y esto es terrible porque es muy notable, un exceso de alegría, euforia, insomnio, pérdida de apetito, ansiedad y hasta pánico ante la idea, la sola idea de perder a esa persona, entre otras cosas. Que es muy similar a un besito al adicto a las drogas, cuando a un enamorado se le muestran justamente imágenes de las personas amadas. O al adicto, imágenes de drogas. Imágenes de drogas es fantástico. Es tipo un smile con fumando un porro. Transpotting. Claro, sí, sí. Bueno, pero el cerebro, cuando le mostrás fotos de Juan Carlos o de Janina, recibe golpes de adrenalina y el cuerpo reacciona tras justamente la activación de ciertas partes peligrosísimas del cerebro. Exacto. Bueno, otro punto a tener en cuenta, la superación. A ver... Sobrepasar un reto, ¿sí? O la adversidad en la relación hace que la pareja sienta aún más confianza y que los sentimientos anteriores reaparezcan con mayor intensidad todavía. Se produce como, digamos, como una mayor atracción hacia esa persona. Cuando vos lográs atravesar esa adversidad que tenés con tu pareja, es como que aflora un sentimiento aún más fuerte, quizás a veces que el inicial. Bueno, nuevamente nuestra querida dopamina vuelve a ser responsable de este suceso. ¿Por qué? Porque cuando sucede este tipo de acontecimientos y se supera ese reto que veníamos hablando, los niveles de dopamina vuelven a dispararse instantáneamente. La dopamina no para de dispararse. No para de dispararse. Bueno, otro síntoma. En el barrio le dicen obsesión, pero acá te lo vamos a llamar el disfraz de un trastorno compulsivo. Digamos, cuando las personas se enamoran suelen pasar largos periodos de tiempo pensando en esa otra persona. Y precisamente... justamente la gran mayoría de su tiempo. De hecho, cuando estás en este estado, un 85% del tiempo en el que estás en vigilia, te la pasas pensando en esa persona. Eso es increíble. Eso es increíble porque gente, repetimos, gente con guardapolvo y título que lo comprobó. 85% de tu tiempo dedicado a pensar en otra persona. 15% nomás te queda para trabajar, bañarte, asearte, hacerte de comer. Nada. Nada. Es normal que choques, que te cocines a tu propia mascota, que no combines los colores y que no entiendas nada. A aquellos que en el tiempo de vigilia y además que cuando están durmiendo tienen sueños además. Eso es ocupan terrible. Tremendo. Quiero hablar con alguien. En algunos próximos programas vamos, quiero hablar de eso, el tema de los sueños, porque hay mucha gente que supera situaciones en la vida real. No piensa en esa persona y se va a dormir y 3x4 te lo sueña. Sí. Y eso tiene que haber una solución, porque uno ya en la vida lo resolvió, no lo llamás, no lo querés ver, no existe, pero lo soñás. Y qué feo cuando tenés ese sueño y te despertás y sabés que estás soñando, pero te quedó igual, adentro una sensación que decís, te la juro que te vi, te juro que te vi. Te vi, tenías el mismo olor rancio de cuando estábamos juntos. A manzana del bosque. A manzana del bosque. Increíble. Bueno, hablábamos esto de la obsesión disfrazada, porque se debe a una consecuente disminución en los niveles de serotonina, que esto está en la parte central del cerebro y se lo conoce como el pensamiento intrusivo. Y es una cuestión que está fuertemente relacionada justamente al querido trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. O TOC. O TOC. Claro. Bueno, otro punto importante y que es interesante que tengamos en cuenta. Aparece, hace su aparición, el poco humano para siempre. Poco humano. Poco humano, pero para siempre. Bueno... a medida que se van presentando todos los cambios que venimos hablando recién, la persona comienza a presentar distintos síntomas y signos de dependencia, que esto un poco hablábamos en el programa anterior, el tema este de la dependencia, hablando de los polos opuestos. Bueno, aparece el miedo a la pérdida, al rechazo, a la ansiedad y a un fuerte sentimiento de posesión. A ver, esto lo que quiere decir es, esa etapa de enamoramiento tan fuerte que estás pasando... llega un momento que te hace caminar ahí por un borde que terminas por no disfrutarlo. Sí. En donde empezás a pensar, ¿qué va a pasar si lo pierdo? Empezás a tener como una sensación justamente de pérdida. De que, ¿qué voy a hacer de mi vida si esto no está más? Y se puede seguir con la vida si perdés todo. O sea, te puedes quedar nada más que con torso y cabeza. Haber perdido las dos piernas, los dos brazos y poder seguir teniendo las mismas ganas y pudiendo lograr todo. Sí. Es lo peor de ser humano. Siendo que te pueden sacar cabeza. Todo y siempre vas a poder. A menos que no quieras. Claro. Eso es terrible. Sí. Así bueno, que quieran, hijo no, de puta. Y que más de uno quisiera morirse de amor, ¿no? Porque hay... ¡ay, tan lindo sería! Los problemas que me hubiera evitado de otras áreas. Claro. Porque ya la quedaba hace 5 años por amor. No tenía todos los problemas laborales de después. Claro, quedarla ahí por amor. Quedarla por amor, no tienes problemas de alquiler, nada. Claro, bien. Bueno, a nivel cerebral y psicológico, varios cambios se van desarrollando, ¿sí? La misma manera de apreciar la realidad se ve transformada, en realidad. Empezás a ver como ilusiones... como ilusiones. Cosas que no son, situaciones que no son reales, miedo, terror. Bueno, la persona suele imaginar su vida entera. Empezás como, hay momentos en el que empezás a imaginarte tu vida entera, hasta el último pedacito de aliento, de oxígeno, junto a esa persona. Ya empezás a usar las aplicaciones como cómo será el bebé de los dos en Facebook. Claro, y mirá cuando tengamos nietos, no tenés hijos todavía. Como no hables de no nieto. Sabes si te va a prender la semilla en esa tierra claro, árida, no vieja. Está yerma todavía. Voy a aportar un poco de buena onda con esto, porque es es la parte linda también, cuando uno pasa tanto tiempo pensando en lo... Digo, es el buen momento, digo. Claro. Esto es lo que decía Fisher, para comprobar que estás enamorado. Digo, si evidentemente estás el 85% de tu día pensando en él o ella y... no estás caliente, estás enamorado. Eso es lo que queremos decir. Eso es lo que queremos decir. Bueno, y decíamos para terminar este punto, la persona lo que hace es imagina la vida entera junto a esa persona como consecuencia de esa dependencia como si se tratase de una droga. Claro, y sigue con la droga. Y sí, porque... ¿Cómo nos gusta? Claro, porque el amor... muchas veces el tema de este lado dopamina lo comparan con la droga. Claro, la droga. La droga. Un flagelo. Bien, y último síntoma es que se apodera de vos un sentimiento incontrolable y sobre todo, para vos mismo, aún habiéndolo vivido otra vez, inexplicable. Y nada de lo que la ciencia te pueda explicar o resolver te va a ayudar. Bueno, en sus investigaciones, nuestra querida doctora Fisher describe que la mayoría de las personas que dicen estar enamoradas señalan que es imposible controlar lo que sienten y que se muestran totalmente escépticos a que se pueda describir con palabras y mucho menos por la ciencia, que me van a venir a hablar científicamente esto que siento ahora. Bueno, los estudios se realizaron con varias personas de ambos sexos que afirmaban estar enamoradas y en ellos se analizaron sus comportamientos y cambios a nivel físico, emocional, psicológico y cerebral. Y estos participantes afirmaron en un 64%, tanto hombres como mujeres, que el sexo no es el punto clave de la relación y que no se trata de eso, declarando algo hermoso, que es que los sentimientos son los que prevalecen. O sea, te importa algo que ni siquiera puedes tocar, explicar, ni siquiera sabes si es que querés ser el otro, tenerlo para... No. Son sentimientos, ni siquiera es calentura. Y claro, es hermoso. Claro, bueno, y sumándome un poco a esto que decía Susi, ¿no? Recién, como acá estamos dando una visión sobre la etapa del enamoramiento desde la ciencia, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros queremos contarte con esto y con otros conceptos, en realidad, bueno, justamente que no es que la vas a pasar como quien se va a una estadía al infierno, digamos, ¿no? Que el amor es solo pura dependencia. Si bien la ciencia explica qué es lo que te pasa biológicamente, digamos que el amor, al fin de cuentas, es solamente un vaivén de neurotransmisores incontrolables. Bueno, no, ¿sí? Esto es una pata más de toda tu construcción. Es una parte más del amor, que lo que te va a permitir es conocerte. Pero por sobre todo, entender, ¿sí? Calmar tus aguas de alguna manera, como quien logra tranquilidad cuando el médico te dice: no te preocupes, tenés tal cosa, los síntomas son normales, tenés que tomar esto y se pasa, ¿sí? Tener la sospecha de qué es lo que te pasa es lo que te permite enfrentar con más seguridad, ¿sí? Hasta incluso con placer, y atravesar por definitivamente ese camino con muchísimas más herramientas, ¿sí? Che, pero al final, si me enamoro, estoy al horno. No. Bueno, no estás al horno. Te contamos cosas que te van a suceder o que incluso te pueden estar sucediendo ahora y que por ahí no te das cuenta o te lo estás confundiendo, como decía Bimbo, con esa sensación de hambre y en realidad es amor. Sí, o gastritis. Claro, bueno, recordando un poco un fragmento, una parte que escribió Virginia Woolf en su libro En las horas. Hermoso. Cuando decía algo así como: mirar la vida a la cara, ¿sí? Siempre mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Porque solamente así vas a poder conocerla, quererla por lo que es y amarla por lo que es. Bueno, y justamente un poco eso es lo que queremos decir. Porque entre estos llantos, lo que nosotros tenemos la intuición es de que poder mirar el amor a la cara, ¿sí? Y saberlo y conocerlo hace que todo eso sea mucho mejor y que entonces puedas elegir con más convicción. Qué hermoso, Mati. Hermoso, tengo los ojos húmedos. Para poner un poco de balance. Me lubricaste la mirada. Sí, balanceemos. Está buenísimo. Sí, claro. Lo que damos son herramientas y somos fieles defensores del amor. Y lo que queremos siempre es justamente eso hermoso que le llama Matías. Te pido, tuiteame esa frase desde Villa Cariño. De Virginia Woolf, porque es hermosa. Yo quedé conmovida, no puedo decir. Ahora la vamos a tuitear. Yo la tuiteo. Es eso, queremos que hagas en preguntas y que mires el amor y la vida a la cara. Bien, vamos con una canción mientras nos reponemos de la emoción. Una canción de The Angels. Las chicas que vendieron 1 millón de copias con su single My Boyfriend's Back. Y esta canción es clásica y es girl group puro porque tiene mucho call and response, que es que unas hablan y dicen y se hablan. Y esta canción es sobre el clásico síntoma de enamoramiento, que es que decís: es él, es él, es él. Y la canción se llama, por The Angels, de 1964, Wow, wow, wow, wee, he's the boy for me. It was love at first sight when I saw him on the corner that night. He was standing with a bunch of guys. There's something about the boy that caught my eye. We'll be right back. Will you tell these fools I'm not crazy? Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. She wakes them in. Frankie Valli, cántame al oído y haceme un pop con tu voz. Bien, Susi, ¿qué dice el pueblo entre pitufresas y hongos verdes? Arroba Pao 1 Lina dice, me lubricaste la mirada, Villacariño más uno. Bueno. Siempre hay alguien que pesca las incoherencias. Penélope Harto, arroba Penny Harto, dice, chicos, una frase de un libro de psiquiatría. Dice, la dopamina es el viento del fuego psicótico. Oh, retuiteala yo y me favorito. Te ganaste un retweet. Y favorite a Melan. Freddy, nuestro amito venezolano. Nuestro dice, amiguito bacano. 85% en estado de trastorno compulsivo. Alzo la mano. Se Freddy nos estuvo escribiendo, arrobándonos, no por DM, por eso lo cuento, que tenía dudas sobre los síntomas. Y como Freddy es nuevo oyente, refrescamos también por él. Así de simple. Claro. Si nos pedís algo, lo vamos a hacer. Te queríamos contar que estuvimos esta semana trabajando un poco con el tema del acento de Colombia y... Vos estuviste trabajando porque yo no mejoré. Claro, a ver. Estuvimos trabajando un poco con el tema del acento y queríamos que nos digas si... Se ha mejorado de alguna manera. Yo porque creo que acabo de decir viendo... venezolano, perdón, Freddy, no me di cuenta. No, Freddy es colombiano. Es colombiano como sí, café con aroma de mujer. Claro, sí. Y él dijo que nosotros sonamos venezolanos, como venezolanos y no vamos a parar hasta sonar como colombianos. Los últimos Yo quiero sonar bien aunque sea de Trenquelauken, ¿entendés? Lograr el acento con un... Qué bien que hace de Rosarina Paola Krum en tiempos compulsivos, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Sigamos. Me llamo a silencio. Jotita dice... Sí, doy fe, acá en Mar del Plata están abiertos todo el año esos negocios. Jotita, hazme una remera, por favor. Siempre, como mi nombre real se escribe muy difícil, siempre mis remeritas estuvieron mal escritas. Un traumita que les cuento, se las dejo ahí. Bueno, Ana Geek te pregunta, Bimbo, ¿soñar con alguien y despertar feliz es amor? Yo creo que es amor, que lo que, la, que por ahí te vas a, uno se va a morir preguntándose si aquello que sintió por Escada Badibidú era amor, qué sé yo. Si duele, si para mí el síntoma es si duele es otra cosa, pero si no duele y te hace bien, está bien llamarlo. Llamarlo amor. Pero bueno, justamente hablamos de esto, ¿no? Que es de conocimiento público y público que atrás de aquello que solemos llamar amor hay mucho más que romanticismo y enamoramiento, ¿no? También reconozcámoslo, hay aburrimiento, tiempo libre, mal utilizado, angustia existencial, inconformidad en general, odio laboral, problemas de autoestima, patologías varias, exceso de novelas, malas decisiones, amigos poco realistas y básicamente sos otra víctima de uno de los peores inventos de la humanidad. El amor Hollywood. Sí. Hollywood. Pensé que ibas a decir droga. No, no lo inventó el humano, las drogas crecían solas. Claro. Y tampoco es el peor invento, hubo peores. Porque, bueno, a partir de hoy vamos a sumar este término a nuestro glosario de Villa Cariño, porque si hay algo que falta en las relaciones amorosas es, antes que otra cosa, vocabulario. No tenemos palabras para todo lo que somos, sentimos, nos pasa, pensamos, hacemos, vínculos que formamos que no son ni un noviazgo ni un nada, y nos faltan nombres. Así que el amor Hollywood es un concepto que vamos a empezar a usar como para llamar a todo eso. Hollywood love. Sí, que ya comprobamos que está en las películas, pero que no es tan así, y no por eso es malo, no es tan así. No pasa todo en 2 horas, digamos, ¿no? La novicia rebelde en 2 horas te escapa de los nazis. ¡Qué peligro! Te arma 50 coreografías, te hace los vestidos con las cortinas para todos. Se casa con él... Y se van y por se la van montaña caminando. En 2-3 horas, ¿quién no? ¿Quién camina en la montaña? Por eso te digo, no es el amor Hollywood, pero es mejor. Y es ese que vas a inventar vos. Y que por ahí te mueras sin encontrar una película que haya reflejado alguna historia que te pasó. pero es tu amor y es mejor. Así que hoy justamente estuvimos hablando de esto, ¿no? De los efectos bioquímicos que se producen en nuestro cuerpo cuando empezamos a salir con alguien o empezamos a transitar esta extraña etapa de enamoramiento. Pero hay más. Esto no sale en la Cosmopolitan, afortunadamente, pero está científicamente comprobado, que es hoy en lo que nos echamos al sol de lo científicamente comprobado. Porque hay etapas que casi seguro vas a pasar y es útil saber en cuál estás, cuál te falta y ver si quizás se las puede transitar con al menos dignidad y alegría. Sí, bueno, y según nuestra profesional absoluta de consulta, ya nuestra amiga Helen, te mandamos un beso enorme, Heli, le vamos Heli a decir, Fisher. Heli Fisher, a partir de ahora, bueno, de la Universidad de Rutgers en New Jersey, ella dice que existen tres etapas claves para llegar a él por siempre juntos. Sí. ¿Sí? A esa frase, por siempre juntos. Y todas ellas envuelven una cantidad definida de efectos químicos conocidos. Sí. Que son tres etapas claves. Y son la lujuria, la atracción y la fijación. ¿Repetimos? La lujuria, la atracción y la fijación. Wow, qué loco que toda esa cosa que uno siente tenga nombre, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de estas etapas. Sí. La lujuria. Esta etapa está obviamente dominada por el aspecto. Qué increíble cómo estoy hablando hoy. Es increíble. Cómo me voy a castigar en la semana. Alguien dijo en Twitter, ahora voy a citar, pero que me parece que Amilcar, que si le iba mal en el amor, esta vez le iba a echar la culpa a la dislexia de Matías. Y me parece que está bueno, bien, que en este capítulo de Villa Cariño se lo damos. Hoy estoy con la boquita un poquito trabadita. Bueno, entonces decíamos que esta etapa está dominada por el aspecto sexual y todo lo que eso conlleva, ¿sí? La testosterona y los estrógenos son las sustancias que más participan en esta etapa. Ay, ya Dios, estuvimos hablando de eso. ¿Quién se podría extirpar a todo eso? Sí. ¿Qué seríamos sin todo eso? ¿Y qué fea palabra que es testosterona? Y estrógeno, ni te cuento. Estrógeno es difícil también, pero testosterona es como medio rara. Bueno, a pesar de lo que se cree cotidianamente, la testosterona no es solo parte del impulso masculino, que también en algún momento allá lejos, al principio de los programas, habíamos hablado un poco de esto, que no estaba solamente relacionado con el hombre, sino que también juega un rol fundamental en el deseo sexual de la mujer. Exacto. Segunda etapa, la atracción. ¿Qué es esto? Bueno, es una etapa muy importante en el camino pedregoso o algodonado. Te pasé mi dislexia. Del amor. Bueno, las personas no pueden dejar de pensar, ya lo hablábamos antes, más que en su enamorado o enamorada. Pueden perder el apetito, hermoso, e inclusive pueden necesitar dormir menos, ya que prefieren pasar, esto es totalmente así. No te importa dormir porque querés estar viajando con los ojos de medios entrecerrados en el bondi, sí, ensoñado con él. Y aparte te vas a trabajar y hace 5 días, quién sabe cuándo fue la última que dormiste. Sí, y soñás y te imaginás. Droga, básicamente. Claro. En esta etapa participan un grupo de neurotransmisores que se llaman, lindo nombre para una banda, monoamines. Monoamine. Me toca monoamines. Esta noche, monoamines en el Teatro Ópera. Es una mezcla de monoambiente con amenities. Sí. Qué inteligente que sos, cómo te cogerías si fuera hombre. Ah, bueno, listo. Bueno, y de esta manera nos vamos ya. Nos despedimos para siempre. Nos sacan del aire. Gracias. Hermoso. Y es que yo creo que para trabajar hay que buscarse gente que uno desenamoraría y se cogiera si fuera del sexo que te va al otro. Claro. Y lindo, no buscar, lindo. Y que no sea posible. Perfecto. No estaría pasando en este equipo, pero bueno, vamos volviendo al cauce otra vez. Los cuales llevan las riendas de la situación, los monoamines. ¿Qué son los monoamines? Un grupo que son dopamina, que también se activa divina la dopamina con la cocaína y la nicotina, así que te conviene enamorarte que fumar o tomarte una raya, realmente. La, lindo nombre, norepinefrina. Es norepinefrine. Norepinefrine. Sería en inglés, y si no, es norepinefrine. Norepinefrine, ni un nombre para una hija, también conocida como noradrenalina. Claro. Que esto nos hace acelerar los latidos y nos hace sudar. O sea, ya tenemos todo lo que se activa como si estuvieras duro y fumando tabaco. Y sudando y con los latidos acelerados. Y también la serotonina, que es lo que nos hace perder la cabeza, básicamente. Claro. Bueno, pero volvemos a lo que decíamos al principio. Todo esto es a nivel científico, ¿sí? Sí. Susy me mira muy atenta. Estoy aprendiendo un montón. Sí. Todos. Bueno, la otra etapa, la fijación. Esta etapa Qué jodida, sí, ¿no? Esta etapa. Acá sí. Bueno, esta etapa sigue a la atracción, porque en realidad nadie puede estar en atracción durante toda la vida. No puede estar. No. Hasta los 90 años no hay un minuto que no piense en vos. No se puede. Te agotás. Y esto está buenísimo entenderlo para poder pasar tranquilo lo que viene después de la explosión de que te volviste loco de amor. Que es que vamos a estar tranquilo. Es que hay como... Hay yo me como... quemé la cabeza. Sí. Ya estamos en el baile, bailemos, ¿no? Sí. Y hay como un pequeño duelo, ¿no? Me parece una pequeña muerte en ese momento en el que uno se da cuenta. Ay, ya no puedo volver a respirar. Te amo, pero igual puedo volver a respirar. Y él también. Claro, y siempre hay alguien que avanza primero, sí, ahí. Totalmente. ¿No? Bueno, y el otro es el que más sufre, el que no avanzó. Claro, como... Hay gente primero. Que no avanza en toda la relación, problema. Sí, como decía un amigo mío un poco escéptico, que decía, siempre en las parejas hay quien ama y hay quien se deja amar. Bueno, qué horror. Hermoso. Horrible. Horrible. Un espanto, horrible. Pero lo creía de verdad. Pobre eso, su novia, novio, lo que tenga. Sí, lo creía de verdad, eso es lo más triste. Bueno... la fijación propone un compromiso más firme, ¿sí? Y hace que las parejas sigan juntas y entren en la vida matrimonial y en la paternidad en la mayoría de los casos, ¿sí? Uh-huh. Dos hormonas principales se encargan de esta etapa, ¿sí? Bueno, la oxitocina, por un lado. Esta hormona se presenta en las dos personas, ¿sí? La oxitocina, y hace que se encuentren con una especie de sentimiento de unidad. Como que se juntan como dos pollitos de curruca que se aman. ¡No, los pollitos de curruca! Los pollitos de curruca que tantos han sido sacrificados para que sepamos qué nos pasa. ¿Cuántos pollitos de curruca, no? ¿Cuántos pollitos de curruca han muerto en esas investigaciones? Sí, un besito. Recordamos, hace poco recordaba a los pollitos de curruca y a los pinzones. A los también pinzones. Que estuvimos en aquella época investigando un poco sobre eso. Sí. Qué locura, qué locura. Locura. ¿Cómo nos tentamos? Bájense los programas porque no vamos a repetir lo que ya dijimos. No. Y aprovecho, ¿sabes qué? También el momento para decir que pronto, como un coming soon. Coming soon. Como un coming soon, se viene pronto una especie de relanzamiento. Sí. De todo lo que es nuestra fanpage, y nuestro Twitter, nuestro podcast y nuestro Tumblr. Todo para junto. Que te sea todo más fácil de sí. llegar y que la información llegue de una mejor manera. Y que vos nos ayudes también a expandirla un poquito por ahí, pero dentro de poco. Por ahora te voy a decir esa pista. Siempre quise decir esto. No te puedo decir más nada porque me compromete. Ay, me encanta. Estoy con muchos proyectos, pero todavía no firmé, no, así que no puedo nada. Contar. Es mentira, no firmaste nada. Levanta la manito. Bueno. Para hablar con el operador. Pero qué metida. Qué cosa. Hay cosas siga, al aire que siga. No. Bueno, hay estudios que demuestran que las parejas, ¿sí? Que tienen más sexo son como más unidas, ¿sí? Y también... Acá la gente se ríe. Me está molestando, Mati. Acá, mismo me está molestando. Mantengamos la seriedad. Bueno, y la otra de las hormonas principales que se encargan de esta etapa de la fijación es la hormona antidiurética, ¿sí? ¡Ay, qué horror! Ni siquiera eliminás bien los líquidos. No, porque también hay un problemita con eso. Bueno, esta hormona también es importante en la unión de las parejas, ¿sí? Controla en gran parte a los riñones y fue descubierta mientras estudiaban los comportamientos sociales de algunos roedores. ¿Cuántos animales han muerto para que vos sepas si estás enamorado o no? Así que ya que están usando los presos, no te los comas, es mi consejo. Exacto. Totalmente personal. Bueno, entonces, en la etapa de la fijación son estas dos hormonas las principales, la oxitocina y la hormona antidiurética. Entonces, ¿no? Sabiendo que todo esto te está pasando adentro, como los Grambis. Como adentro, los Grambis, sí. Que la tenés adentro a los Grambis. Te está pasando sin que hagas nada. Que todos estos químicos bailan una danza húngara de locura dentro tuyo. Yo creo que podrías intentar, al menos intentar, entregarte más. Controlar menos. Soltar. Presionarte menos. Complicártela menos. Obsesionarte menos. Tirar menos leña al fuego que parece que ya se ha encendido solo en ese bosque emocional. Y ese follaje que se llama tu corazón. Tu corazón. ¿Qué? Ay, pensé que eran los grandes. Ay, qué bonito. Esto es para vos. Gracias. Happy birthday. Son de Chipmunks. Feliz cumpleaños, señorita bueno, Bimbo. Empieza el día. Estábamos estirando un poquitito porque queríamos sí, que llegue el momento. Salúdenle justo. Todas. Salúdenle. ¡Salúdenle! ¡Salúdenle la cara en el Twitter! ¡Salúdensela! Métanse Villa Cariño ahora mismo en la cuenta de nuestro Twitter y salúdenle a nuestra amiga señorita Bimbo, que es el cumpleaños. Nada mejor que me hayan... Lo que más agradezco por primera vez en mi vida es que pusieron una versión digna. Con las ardillitas, ardillets. Eso estuvimos trabajándolo en la semana. Me encanta, porque si me hubieran puesto la de, no sé, cualquier Mister otra... Mr. President. Hubiera sido mala. No. Bueno, gracias. Sí, así que feliz cumpleaños para vos. Te amamos a cada minuto. Gracias, yo los amo a ustedes. Es el mejor lugar para empezar mis 32 en la radio, acompañada por mucha gente. Es lo mejor del año haber hecho programa con ustedes tres. Así es, sí. Así que muchas gracias, porque es lo mejor del año. Sí. Son lo mejor del año. Es lo mejor que nos ha pasado. Y estamos juntos para empezar esta nueva etapa. Bien, muchas gracias, feliz cumpleaños. Bien, llegamos, no nos suicidamos. Bien. Y un año más, como dijo Mirta Legrand, si no cumplís... ¡Te morís! Bueno, genial. Entonces estábamos no sé en qué. No sabemos que, en qué. ¿Querés que te lea el Twitter? Vamos a leer el Twitter. ¿Pero es con mi mamá? Tenemos un consultorio de oyentes que es alguien que nos mandó su carta este año, Susi. Dale. Este año, ¿cómo estoy con el año? Bueno, es que es tu cumpleaños. ¿Por qué es tu cumpleaños? Dale, vamos con eso. Nos llegó el siguiente mail interesantísimo. Todos los que quieran... participar del consultorio, que es el corazón de Villa Cariño, Matías, pues estén atentos a las vías de comunicación que dice Mati constantemente y pueden escribirnos ahí. Sí. Exacto, y hoy no lo tenemos al leak porque nos pareció que podríamos darle una respuesta porque no era un problema grave, sino que necesitaba unos puntos de vista. Pero no lo juzgamos de grave o no grave a tu problema. El leak es Diego Seigman. Sino sí. Que queríamos dar nuestros consejos y seguramente la guardemos para... otra vuelta con Diego, pero hoy te vamos a ayudar porque nos llegó un mail desesperado. Dice así. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les escribí este correo porque la verdad que esta semana estuve como con varios pensamientos cruzados, un tanto confundido y no se me ocurrió mejor idea que pedirles algún consejo u opinión a ustedes, cariñitos. Lo amo. Mi nombre es Bob, tengo 20 años y tengo una especie de situación con una expareja. Hace 2 años, ya que terminamos, pero cada tanto nos seguimos viendo, seguimos teniendo nuestros encuentros en los que recordamos viejos tiempos. Recordar viejos tiempos, queremos decir, se revuelcan. Claro. Hay épocas en las que esto es más frecuente y épocas en las que lo es menos. Sé que él ha estado en pareja en el medio de todo esto y yo también. El problema es que no sé cómo seguir. Yo estoy un poco incómoda con la situación porque lo quiero ver, pero a la vez sé que me hace mal porque quedo enganchado. Ahora hace 2 meses que ya no hablamos, pero la verdad es que estoy con ganas de verlo. No sé si logro explicarme bien. Estoy entre el just let it go y el just do it. Dos conceptos encontrados y opuestos a veces. Sí, encontré un ejemplo. Sí. Yo ya me hizo llorar cuando puso eso, ya que haya captado también. Sí. Ya he intentado dejarnos ir, y estoy haciendo el símbolo de paréntesis con signo de pregunta en el medio. Ustedes no me ven, pero lo estoy haciendo con las manos. Pero como que volvimos a hablarnos y progresivamente terminamos en estos encuentros de nuevo. No sé si tratar de terminar, de evitar seguir enredándome o tratar de encarar de nuevo el asunto a ver qué pasa. ¿Alguna opinión, consejo, terapeuta amigo? Tal vez algunas de sus palabras puedan hacerme arder en preguntas y si saben para dónde y así saber para dónde encaro, perdón. Un abrazo gigante para los tres. Postdata, los escucho desde el primer programa. Hasta ahora no me perdí ninguno. Lloramos. Amo la compota ahí, musical, sí. Y también cuando se van al pasto. Le dan vida y alegría los domingos. Los quiero, Bob. Te queremos mucho. Muchas gracias, gracias, Bob. Bueno, a ver, cada uno le decimos qué piensa. ¿Qué piensa usted, Susi? Yo creo que verse con el ex es raro. Tengo casos de gente que logró ser amigo después de mucho tiempo. Hablando desde lo personal, tengo buen vínculo con algunos de mis ex, pero verte, chapar, acostarte, que sea tu amigo, y tiene que pasar mucha agua debajo del puente para que sea algo que no te lastime, no te deje enganchado. Digo, como que me parece que lo que le pasa a vos es la reacción lógica. Digo, que te sientas mal y te quedes enganchado, es lo que te va a pasar. Sí. ¿Mati? Bueno, yo voy a evocar algunas frases, que siempre traigo como esas frases, esta cuestión de mejor pedir perdón que pedir permiso, sí. De esta cuestión de no hay sentimiento peor que arrepentirse de lo que uno no hace, porque es algo que ya no puede volver atrás, por más que uno quiera enmendar la situación, ya no se puede volver atrás. Yo creo que siempre me parece que cuando uno llega al límite, puede ser que no, y si no, entonces te va a servir como un aprendizaje. Pero creo que uno se da cuenta cuando cae la ficha y cuando decís, esto no va más, esto no va para más. Sí. Mientras, yo creo que siempre hay que apostar, me parece. Y hay que apostar y ir y meter la pata en el barro, bueno, y confundirse y equivocarse, y siempre hay una manera de volver para atrás. Esto le viene bien a alguien que nos acaba de escribir por DM, también no voy a decir su nombre, pero que básicamente lo que dice es que aunque sabe que hay muchos peces en el agua, le da fiaca buscar. Y esto viene muy bien a colación. Totalmente. De lo que estamos, claro, hablando, claro, porque hay algo de eso. Bueno, yo pienso justamente que él estaba entre el just let it go y el just do it. Yo creo que el just do it ya lo venís just do it-iando, que es momento de just let it go, que ya lo venís haciendo y que en realidad no cortaste, si terminaron hace 2 años pero se siguen viendo. Y recordar los viejos tiempos, no estás recordando todos los viejos tiempos, porque por algo te separaste. Estás recordando una parte de esa relación, pero es muy fuerte, porque lo que diferencia una relación de amistosa, de emocional, es justamente el contacto físico y sexual. Así que no son amigos, son algo más. Están recordando solo una parte de la relación, así que yo creo que, bueno, tenés 20 años, los errores están permitidos. Igual cuando uno crece se da cuenta que siempre es mejor dejar el just do it, que siempre podés just do it, pero just let it go te podés ahorrar unas buenas lágrimas dejando ir cosas. Y bueno, que no te des fiaca, porque hay mucho más. No creo que hayas podido establecer un vínculo fuerte con alguien teniendo un ex ahí. Claro, porque lo que yo quería decir, lo importante acá con esto es que en algún momento también lo hablábamos con Diego, esto de siempre, primero que nada, hacerse cargo de todo lo que uno hace, ¿no? Y segundo, es tener en claro para qué es lo que vos estás yendo a buscar ahí. Claro, si no tenés querés en claro qué es lo que estás yendo a buscar, bueno, entonces quizás es mejor el just let it go. Ahora, si vos tenés en claro qué es lo que estás buscando y sabés qué es lo que está buscando la otra persona y crees que no vas a salir tan herido de esa situación, bueno, entonces, just do it, digamos. Just do it, sí. Él tiene 20 años y dice que dejan de hablarse, pero sucede que terminan hablando. No, las cosas que pasan son la lluvia, ¿entendés? El viento sucede. Claro. Pero que alguien te hable, o sea, vos podés controlar cuando cortar y no responder. Y terminar va a doler, no te estamos diciendo que es fácil. Duele, pero siempre lo que duele después se cura. Y definitivamente hay que pasar por eso. Así que nuestro consejo, tenés dos distintos, es que pruebes siempre, sí, pero que pienses, porque lo que te pasa siempre es tu responsabilidad y te podés evitar pasarla mal. Sí, y que no hay que arreglar lo que no está roto, con lo cual, también otra cosa estaba pensando ahí sobre el filo, es, ojo chicos, porque también se hace un tiempo que se separaron y se siguen viendo y parece que hay una fuerza sobrenatural que les impide dejar de verse, bueno, en una de esas también por ahí podrían hacerse cargo de esta relación, intentar otra cosa. Hay que hablar, claro. Hay que hablar. Trata de estar atento a ver quién es el que inicia los reencuentros. Si es el otro que te habla, le puedes plantear qué onda, qué pasa. Y si sos vos y el otro solo responde, también puedes controlarte. Bien, en el próximo bloque tenemos la entrevista con Daniel Rosenfeld, que es el director de Cornelia Frente al Espejo, que se estrena esta semana, y además nos deja el primer tomo por un director de cine de Amorpedia. Miren el tráiler que lo acabo de tuitear y estamos, está buenísimo. Yo te voy a hacer un RT también, así pueden mirar el tráiler y van a ver, da ganas de verla. Ella es hermosa, ellos son dos grandes actores. En el próximo bloque estamos hablando con Daniel Rosenfeld. Y ahora vamos con una canción de Martha Reeves and the Vandellas, de 1968, es puro funk y soul. Y habla sobre malos novios músicos, malos novios DJs. Como, mira, si seguís tocando esa porquería, yo no puedo bailar. Y la verdad, también habla sobre, no entiendo qué me querés decir, pero I can dance with that music you're playing, for Martha Reeves and the Vandellas. Time. I'm well aware of where you go and every girl you see, 'cause whenever I can are doing something terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome. Manic depressive effect. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Súbase al rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. Bien, hemos vuelto. Espero que hayan hecho su compota musical en sus casas. Mati, antes de empezar con nuestra interview, dígame las vías de comunicación. Por supuesto, en nuestra cuenta en Twitter, @VillaCariño, en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. También nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. Y nuestro número telefónico, el 52728799, 52728799. Y por esas casualidades, si estás afuera de Capital Federal, Marquesente 011. Perfecto. Bien, y tenemos nuestra sección Amorpedia, donde los cerebros que nos gustan muchísimo de la ciudad eligen una película, un libro, un disco, banda o canción para explicarnos o referenciarnos qué es para ellos el amor. Si lo mandáramos en una sonda a la luna, o si quisiéramos contarle a un extraterrestre, mira, acá nos pasa esto, el amor es así, ¿qué elegirías? Bueno, hoy tenemos un cerebro realmente de nuestros preferidos. Él es guionista, es productor, fue asistente de dirección de Agresti, entre otras cosas maravillosas que ha hecho, y es el director de Cornelia Frente al Espejo, un film que se estrena este 4 de octubre, que ¿cuándo es? El jueves, 4 de octubre, claro, sí, como todos sí. Los estrenos. Es justamente un cuento homónimo, y esto es un dato espectacular, con los diálogos íntegros de Silvina Ocampo. Actúan, un lujo, ¿no? Un lujo, y además, sí. Bueno, ahora vamos a hablar con él. Actúan Eugenia Capizano, que es una actriz que yo amo, que es hermosa, que si no la tienen por ahí ubicada, googleenla, pero es la que aparecía en la publicidad de las sopas Nork. Ah, mira. Esa chica que tenía un romance sin querer tocar. Es una hermosa. Actriz brillante. Bueno, Eugenia Alonso, otro genio, Rafael Spregelburg y Leonardo Sbaraglia, todos dirigidos por Daniel Rosenfeld, que lo tenemos en línea. Buenas noches, Daniel. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Daniel. Gracias por atendernos. No, al contrario. Estamos ahí en el momento para hacer un reality, ¿eh? Los últimos ¿sí? minutos antes de un estreno, porque, bueno, imagínense que... están todos al laboratorio, los todos los procesos para llegar con la lengua afuera. Todavía estás pasando por el proceso del laboratorio, decís. Siempre se espera que la copia llegue último minuto. ¿En serio? Es el destino. No lo puedo creer. Pero estamos muy contentos. La se estrena este jueves, y es muy importante para los que no sepan que en las primeras semanas del estreno de una película argentina es importante ir al cine, porque es la semana en la que se define, bueno, justamente cómo va a seguir, en cuántas las semanas salas. En cartel. Sí, absolutamente. Todo el que quiera ver la película, le recomendamos que la vaya a ver jueves, viernes. Sí, es un apoyo. Dos primeros días y sábado. Es un apoyo fundamental porque lamentablemente a las películas nacionales se las tiene como, no a prueba, pero un poco a prueba así, y se ve mucho cómo funciona la primera semana, así que vaya. Pero en realidad no, sí, y más que nada no es por hacer un favor, sino porque es el milagro de poder ver una película en el cine, sí. Digo, en 35 milímetros, que se escuche muy bien, tiene una fotografía preciosa que hizo Matías Mesa, que trabajó con Gus Van Sant en cuatro películas, en wow. Elephant hizo la cámara, él, y bueno, es argentino, y bueno, hizo la fotografía, que el sonido también, ¿viste? Y ver eso en el cine siempre... Ya la cámara se nota, la sí, calidad de la cámara ahí en mostrando, el tráiler. El tráiler es espectacular. Sí, sí. Y luego se siente como esa atmósfera que uno en la que se mete leyendo a Silvina Ocampo. Qué raro poder pasarla al cine, y qué increíble que estén los diálogos íntegros. Eso es sí, la verdad que nosotros cuando empezamos, bueno, como una aventura, bueno, era como un disparate tratar de hacer esto en el sentido de hacer una película conservando la belleza de esos diálogos. Sí. Pero al mismo tiempo, viste, convertir esos diálogos en algo mucho más coloquial, como son los diálogos a veces de cine, hubiera sido arruinar la propia belleza y la poética de esos textos. Bueno, claro. Pero teniendo los actores que tenés, es que eso yo los escuchaba hablar, suena tan orgánico y tan justamente algo como escrito para por un dialoguista, parece. Sí. Muy natural. O sea, es increíble también. Es el genio Silvino Campo, en realidad. Todo es culpa de ella y es genial. El otro día, de hecho, estuvo en una proyección, vio María Kodama, vio una proyección, una privada de la película, y estaba así fascinada, y lo que ella decía era que Borges decía que el verdadero genio de todos era ella. Era Silvina. Ella, claro. ¿No? Entonces, es que sí, tiene porque hay muchos buenos escritores que uno le gustan, pero algunos tienen eso de tener un, como si fuera un mundo particular que empezás a leer y entras en olores, hasta en una luz particular en el que está contada una historia, y acá se ve, ya se puede ver en el trailer, y eso es muy espectacular. Yo muero por verla. Bueno, porque genial. La escribiste junto con Eugenia también. Sí, la escribimos juntos, Eugenia Capizano, que en realidad ella fue la primera que me mostró este material, y en la primera parte del cuento, está dividido en tres partes, cuenta la historia de Cornelia, que es una mujer que llega a la casa de su infancia para tomar un veneno, y cuando está por tomar el veneno empiezan a aparecer ciertos personajes extraños, mundo así enrarecido, como una nena que puede parecer un enano, o otra mujer, como una o un ladrón enmascarado que lo hace Rafael. Viste el estilo de esos ladrones de principio de siglo, Phantom. Sí, sí, sí. Y un personaje, otro personaje que lo hace Leonardo Sbaraglia. Pero es como el devenir de esta mujer atravesando la casa, como si todos los objetos que se encontraran fueran puertas a mundos distintos, y siempre realzando la potencia del contenido de las palabras. Es como revalorizar un poco la palabra en el cine, en los diálogos, digamos, no esconder el origen literario, sino es sacarle provecho, sí. Todo lo contrario, porque viste que a veces que, no sé. Se pierde mucho en general en cuando se traspasa un texto, además tan fuerte, a cine. O sea, se puede llegar a perder mucho, pero acá parece que no ha pasado eso, y eso es lo que la gente coincide cuando ve el tráiler y las primeras críticas que han aparecido. ¿Y dónde fue filmada? Mira, se filmó en una casa que es espectacular, que en la provincia la de Buenos Aires. La casa es espectacular, sí. Es muy parecida a los que alguna vez vieron alguna foto de la casa de Victorio Campo. Sí. Tiene que imaginarse, una casa así parecida, de 1800, pero esta casa es más grande, es de tres pisos y está muy venida menos. Entonces tiene esa casa, más el arte que la armamos y todas esas cosas, es como, tiene más el trabajo de la música original, que uh-huh. La hizo un músico que se llama Jorge Regada, que es francés, chileno, arma como un clima que va muy bien con la película, ¿no? Sí. En el sentido que es como meterte en un cuento. El otro día, no sé, alguien me habló de otra vuelta de tuerca de Henry James. No lo había pensado, pero es verdad que hay puede haber algo de ese mundo. En todo caso, hay una característica de Silvino Campo que a mí me da mucho placer, que tiene que ver con la digresión. Sí. ¿No? Me refiero a algo que no va en línea recta, sí, como estamos tan acostumbrados con un relato, en el sentido, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y el personaje quiere esto, ¿no? Quiere esto y lo otro, ¿no? Hay algo de eso que se ramifica y puede estancarse y puede volver a empezar. Como nos pasa en la vida, ¿no? Como nos pasa en la vida, como pasa en la cierta literatura de Silvino Campo. Por momentos la película, por momentos, es muy romántica, melodrama absoluto. Fantástica también. Y por momentos es más surrealista o más trágica. Y eso, ese juego de géneros es, digamos, todo gracias a Silvina y a la aventura que todos los actores y el equipo técnico se lanzó a hacer esto. ¿Y qué fue lo más lo más difícil? ¿Hubo algo difícil para vos como director? ¿Cuatro actores nada más? ¿Un texto complicado? ¿Ya estabas listo cuando empezaste a rodar? Así contanos esas intimidades de genio torturado. ¿Si hubo algo que te costó, donde dijiste, uy, qué? No sé. Mira, te puedo empezar diciendo la frase que me dijo unos productores, que bueno, no, el cine no es felicidad, es alivio. Y tiene que ver con eso, digamos. Es realmente mucho, mucho trabajo, todo cuesta arriba, pero en el fondo, bueno, en el fondo vale la pena. Sí. Hay un... la película, cuando la empezamos, cuando digo que empezó como una aventura, lo digo literalmente, ¿no? Sí. Pues dijimos, bueno, a ver, no sabíamos a dónde se podía llegar. Entonces, la película originalmente tenía un documental al principio y al final que tenía que ver con la locación donde filmamos, que es realmente muy pintoresca. Es la locación que te contaba, este Palacio Venido a Menos, donde vive una mujer de 84 años, que es la heredera de Felicitas Guerrero. Wow, es medio esta película Grey Gardens, ¿no? Como estas mujeres así como justamente venida menos, pero de una alta alcurnia de sociedad y de, ¿no? Sí, que Felicitas Guerrero fue una familia de principios de siglos que eran dueños desde Barracas hasta pasando Villa Gesell. Wow. Todo era de ellos. Y en el medio del camino tenían mansiones como esta, donde iban descansando cada tanto. Wow. Y esta familia se ha quedado sin nada prácticamente, y un poco para subsistir hacen visitas guiadas en la casa. Wow. De cómo se vivía antes. Y da la casualidad de que quien mató a Felicitas Guerrero, nos enteramos ahí, fue el tío abuelo de Silvino Campo. Wow. Increíble. Y no lo podíamos creer, ¿no? Y de hecho un día con Rafael Sprecher estábamos ahí, y bueno, había un libro en la biblioteca de Victorio Campo, y justo se cortó la luz cuando Rafael lo encuentra. Dios, han pasado muchas cosas de esas. Hay algún, no, porque digo, es, son geniales esas anécdotas de rodaje, de misticismo. Se han acercado amigablemente a un mundo también de como de fantasmas y de misterio a ese nivel, además de belleza y romanticismo. Y sí, además la película también tiene que ver con eso, ¿no? Con alguien que se está mirando un espejo, con alguien que quiere saber, donde aparecen otros personajes que no, digamos, que no, en donde son, pueden ser productos de impresiones del pasado, del futuro, fantasmas. Hay algo que se mezcla ahí que no está tan señalado con el dedo, que hace que uno pueda pensar en todas esas especies de fantasmas que están dentro de esa casa. De hecho, hay tres como frases o capítulos en la película que me parece que tienen que ver con esos personajes que aparecen interpretados por Eugenio Alonso, por Rafa Sprecher, por Leo también, que sobre todo uno, ¿no? Que digamos que dice, bueno, los seres humanos somos irreales como las imágenes, ¿no? Y hay algo de ese planteo que me parece que es un juego lindo en relación a la película. Y también algo respecto al final, alguna frase de Silvina que dice, bueno, ahora ya sé todo lo que no soy, ¿no? Eso de tener un conocimiento a partir de la negación de eso, de algo de lo que está alrededor. Entonces, bueno, esas son las cosas que están ahí dando vueltas, porque también de alguna forma algo de la creación tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con saber lo que no. donde el proceso de encontrar una película no lo podés definir desde antes. Al menos yo no puedo decir, esto va a ser así, tengo una idea y la voy a hacer así. Se va transitando a medida en cada día de rodaje, se va descubriendo una nueva película. Exactamente. Y creo que vas a ver otra cuando te den la copia lista con los últimos detalles, por ahí descubrís otra cosa nueva más. Bueno. Sí. Y esperamos que la gente la vaya a ver, porque pocas veces hay, no sé si hay otra película que tenga un cuento de Silvino Campo, al menos llevado con los textos así literales y tal. No, así no. Así no, así que no. Es para aprovecharlo a todos los que son fans de esta escritora hermosa, o si no la conocen, es una buena manera de acercarse. Y ahí estaremos. Se estrena este jueves, se la recomendamos a todos, y además te queríamos pedir tu tomo de Amorpedia. ¿Pensaste cosas que son para vos el amor? Sí. A ver, contame. Voy a tratar igual de no meter a... La podemos poner a Cornelia igual, porque tiene algo que ver definitivamente con el amor. Ya hacer una película es un acto de amor en este país, así que la podemos poner. Bueno, Sí, no puedo no poner dentro de los libros a Cornelia frente al espejo. Okay. Y dentro de eso te lo digo por un motivo en especial, porque sí. La película habla de un personaje que está buscando, digamos, casi como Yerezade, que la maten todo el tiempo, ¿no? Alguien que está buscando la muerte a través de diferentes escenas. Sí. Pero eso también es un acto por querer vivir, porque nunca puede suceder. Por eso digo, como Yerezade, como las mil y una noches, ¿no? Sí, que la cada persona noche... que va contando los cuentos. Sí. Bueno, entonces el libro tenemos a Cornelia frente al espejo. Sí. Ese es absolutamente el libro que te diría hoy. Y también, bueno, nada, hay algún otro libro que tenía en la cabeza de una escritora dinamarquesa, sí, que se llama Karen Blixen, uh-huh, y que también me parece que tiene alguna conexión con esto, y se llama Anécdotas del Destino, la historia inmortal. Okay. Y bueno, nada, también se los recomiendo. Cuenta la historia de una mujer que quedó casi varada en una isla en Dinamarca, y bueno, nada, es una historia muy linda que seguramente espero sea una película pronto. Bueno, no te damos ideas, la puede llegar a hacer, seguramente. Ojalá. Ya después de haber llevado a Silvino Ocampo al cine, yo me animaría a cualquier cosa si fuera vos. ¿Y una canción o una banda? Bueno, ahí vamos a hacer homenaje también a la película, y voy a poner contarles una cosa que es muy linda, elijo, en todo caso, un vals de amor de Brahms. Okay. Que los maté con esto, pero... No, pero no había nada tan antiguo, al menos en los tomos de Amorpedia. Y si no, voy a tener que tener una opción que yo creo que es infalible, que también es de los años, bueno, es un poco más moderno, pero es de los años 50, que es una versión de Art Tatum de My One and Only Love, que es preciosa. Hermoso. No sé si la conocen, esa versión. My One and Only Love de Art Tatum, que es un pianista de los ya años 50. Ya la vamos a buscar. Bueno. Ahora mismo. Bueno. La vamos a googlear. ¿Y qué nos falta? Una peli, la ponemos a Cornelia y ya fue, creo yo. Bueno, en realidad pueden poner a Cornelia tranquilamente, porque yo creo que es un... es muy raro lo que pasa en la película respecto al melodrama y al romanticismo, ¿no? Que en un momento es realmente sin pudor. Me muero, quiero verla ya, porque a mí me enganchó por ese lado, además de todo. Bueno. Además, si vino a campo la historia de ellos, hay un momento ahí en la ventana que ella le dice para qué quiere vivir y usted para... Que, sí. Ay, por Dios. Por acá en el, me meto un segundo, por acá en el Twitter, arroba Lulo Araujo dice, es una excelente historia, quiero que esté en las salas de Montevideo. Bueno, porque nos escuchan de... Ojalá, estamos en eso, estamos tratando de que eso suceda. De hecho, mañana nos vamos a enterar de las salas acá en Buenos Aires. Bueno, estén atentos entonces. Daniel Rosenfeld, muchas gracias por bueno, haber gracias hablado con a ustedes, nosotros. Muchas gracias. Y recomendamos a todos, vayan al cine. Este 4 de octubre se estrena Cornelia frente al espejo. Gracias, Daniel. Gracias a vos. Un beso para todos. Gracias. Mucha mer. Gracias. Mucha mer. Chao. Gracias. Bueno, ahí pasaba Daniel Rosenfeld. ¿Vieron el tráiler todo? Si no lo vieron, lo sí, ven lo ahora vimos. Mismo. Véanlo. Bien, vamos a un tema y volvemos. Vamos con... No, quiero... ¿Sabe qué? No, tengo más ganas de saber qué está pasando. ¿Qué quiere? No sé, una noticia. ¿Qué está buscando? ¡Noticias de la semana, señor! Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. Descubren cómo reacciona el cerebro frente a las caricias... Wow. Investigaciones revelan cómo las caricias que recibimos pueden percibirse como agradables y placenteras muestras de amor, o como un verdadero ataque, según de quién procedan. Neurocientíficos del Instituto Caltech de California en Estados Unidos han descubierto que quienes establecen esta diferencia son neuronas presentes en el córtex primario somatosensorial del cerebro, que no solo evalúa el contacto físico, obviamente, sino también la carga emocional. Los resultados se publicaron en estos días en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Utilizando un escáner de resonancia magnética funcional, los investigadores observaron el cerebro de hombres heterosexuales que eran acariciados en la pierna a la vez que veían un video de una mujer atractiva acariciando la piel, en unos casos, y el mismo video protagonizado por un hombre en otros. La primera experiencia les produjo placer, mientras que en el segundo caso los sujetos declararon sentir un rechazo visceral. Esa diferencia coincidió con la actividad registrada en la corteza primaria somatosensorial. Por primera vez hemos demostrado que esta zona del cerebro que percibe si un objeto es liso o rugoso también es sensible al significado social del contacto físico, aclaró Michael Spacio, coautor del estudio, que añade que no procesamos por separado las características físicas y las emocionales de una caricia y que las emociones están presentes desde el principio. Su compañero de investigación, el holandés Christian Kiesers, asegura que nada en nuestro cerebro es totalmente objetivo y que nuestra percepción está profundamente marcada por lo que sentimos hacia las cosas y las personas. El hallazgo podría ayudar a modelar las respuestas sociales al contacto físico en las personas que padecen autismo desde edades muy tempranas. ...32 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital la temperatura 18 grados... la humedad del 83%. Hasta aquí las noticias en Villa Cariño. Nos cansa mucho porque te la bailamos todo. Bien. Todo el noticiero bailando. En el próximo bloque tenemos el consultorio astrológico con Gael. Y ahora vamos a ir a una canción que ya la pasamos, pero como este tema no lo van a pasar en ningún otro programa. Y como es tu cumpleaños. Y sí, porque y los hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos, ya lo pasamos, tratamos siempre de traerles cosas nuevas, pero este tema lo estoy escuchando toda la semana y quiero que sientan ustedes lo que yo siento cuando escucho esta canción que me vuelve loca. Y que quiero que la convirtamos en hit. Es de Bobby Smith and the Dreamers. Miren el punch que tienen. Y es de 1962. Y esta canción se llama Now He's Gone. Now you're gone. carefully. Atención, una cerrayo en Facebook y Twitter. Sure you would. I'm going to pronounce a few words, they're harmless words. Super Radio. Un radio que enciende muchos lujos. Try to understand what they mean. But their meaning is very important. Hemos vuelto, les gustó el tema ideal para Compota Musical. A mí me encanta esa canción, espero que lo hayan disfrutado. Les repito por si la quieren tratar de encontrar y la convertimos en un hit de nuestras vidas. Now He's Gone, de Bobby Smith and the Dreamers. Y ahora tenemos, ¿qué me di qué? No, quería repetir, ahora que va a venir este genio de Gael, por las dudas, si querés participar con algo, nos querés comentar algo, le querés decir algo a él, nos haces a nuestra cuenta de Twitter, @VillaCariño, y sino también en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCiclop. Bien, y ya llegamos al rincón astrológico de Gael. Gael es escritor, dramaturgo, poeta, tuitero, astrólogo, productor teatral, sabio contemporáneo, tuitero. Pueden llegar a su web a través de collective.com/GaelPolicanoRossi2S. Y lo tenemos allí a Gael. Buenas noches. Buenas noches, feliz cumpleaños, Bimbo. Gracias. Hola, buenas noches, Gael. Qué lindo día para cumplir años, el día 1. Y sí, siempre uno del 10, además. Siempre mucho uno. Me gustan los unos. El uno es muy poderoso. Hoy tenés un cumpleaños bomba total, te aviso. Sí, y vos sos una bomba total. La gente ya directamente te está dejando su destino en tus manos, porque no paran de llegarte fechas. La gente enloqueció. Ya hay gente que busca contratar el servicio de manera ilegal, por otras vías que no sea la radio directo. No, yo no sé, Gael, lo que va a terminar pasando, pero no nos podíamos hacer los sotas. El amor va ligado a dejar un poquito a eso que no es el destino, pero son los astros. Así bueno, que, ¿qué tienes? ¿Las cartas? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Gael? Teníamos a Mavi y a Ezequiel, que eran nuestros primeros consultantes. Sí, esperemos correcto. Que estén ahí y vamos con ellos, me parece. Vamos a hablar de ellos. Y después espero que me haya traído tips semanales, porque yo estuve sintiendo todo. Sí, todo. Bueno. Tengo todo. Nada, estoy muy contento de estar con ustedes en este día tan astrológico, tan hermoso y súper poderoso. La luna acaba de entrar en Aries, ¿está bien? La luna es muy importante. ¿Se escucha bien? Sí. La luna acaba de entrar en Aries. La luna es muy importante en la carta de todas las personas. Especialmente para los arianos, la van a tener cerca de su sol, a la luna. Bueno, es toda una cosa afectiva de emotividad. Yo muy tengo lindo. La luna en Cáncer, sáquenmela. Es linda la luna en Cáncer. Son fácil de herir. Sí. Está bien, hay que protegerse. Hay que protegerse con la luna en Cáncer. Uh-huh. Bien, hay que y honra muy profundamente el afecto. La luna en Cáncer, el afecto lo valora. Pero nada, es muy especial hoy, así que bueno, lo que yo considero para las cosas de hoy, a mí me parece que nada, está todo muy revivificado, como muy fuerte, la emoción es muy fuerte. Es un excelente día para iniciar todo tipo de proyectos, es excelente para el amor, para el acuerdo. Hay paz, diplomacia, todo es precioso. Puede ser que haya un poco de excesos también, así que vamos a cuidarnos de los que están haciendo dieta, se cuidan la dieta, los que están haciendo un tratamiento de salud, se cuidan toda la cuestión de la salud, porque es como propensa a lo infeccioso y varias cosas por el estilo. Okay. Y mira, está convulsivo, digo, es una buena semana, pero es muy pulenta, ¿está bien? Entonces, bueno, voy a hablar primero de Mavi, ¿está bien? Okay. Mavi es de Acuario, ascendente en Piscis, luna en Escorpio, ¿sí? Uh-huh. Mavi es una chica, tiene una inteligencia superior, ¿está bien? Los acuarianos ya son inteligentes de por sí, ella tiene Mercurio muy cerca, y tiene una inteligencia mercuriana muy muy especial, se comunica de una manera muy particular, casi como si te dijera que inventa el idioma cuando habla, tiene una gran profundidad, pero la luna es un poco solitaria en su carta, ¿está bien? O sea, los aspectos están un poco ligados con lugares de soledad y ese tipo de cosas, así que Mavi tiene que expresarse todo lo que sienta, a los acuarianos en general le cuesta expresarse un poco, así que bueno, nada, que ella se abra un poquito más y que encuentre la manera de hacerlo. El control El control del aquí y el ahora está bien, tiene una, está beneficiado por la cuestión con de recibir el placer. Ella controla y recibe y así más o menos se domina. No estoy siendo muy claro, pero espero que ella me esté entendiendo. Ella te debe entender, ¿sabes? Va a tener grandes progresos durante todo octubre. Va a tener una capacidad técnica inusitada y cambios importantísimos para progresar en todo. Sorprendente, absoluto, todo lo que le puede llegar a pasar. Tuvo un fin de semana muy movido, probablemente con cambios de aspecto también. Bastante movido en el sentido afectivo. Ojo uh-huh. con los impulsos y con la ira, está bien. También puede recibir un poco de ira a ella sin querer. Así que, bueno, hay que tener ojito ahí. Por ahí hay, por eso, si la energía toda esa no está bien manejada y no está bien, cosas se le pueden... Como ir como en contra, lo abrupto, y podrían pasar como pequeños accidentes y torpezas y cosas así por el estilo, así que tengan cuidado. Le voy a decir la... Bueno, voy a ser muy concreto. Venís muy bien, Gael, venís muy bien. Fechas para ponerla. Ah, fechas para ponerla, qué hermoso. Qué lindo. Fechas para ponerla, ¿está bien? Sí. Del 8 al 19 de octubre va a tener una cantidad de energía sexual impresionante. Está bien, por que va en crecida. Por supuesto, si le coincide con lo que está ovulando, no hace falta aclarar que todo lo sexual que recomendamos es siempre con forro. Por favor. Así que pueden seguir las fechas de Gael siempre. Sí, porque es el encuentro Venus-Marte, así que Venus-Marte podría dar bebé. No son buenos días, o sea, yo se lo voy a decir así, ojalá esté en pareja o esté como quiere estar. Pero digo, es muy difícil estar solo en este momento para ella. Okay. Está bien, No sé si está ahí del otro lado Mavi, pero que nos cuente. Ojalá pueda canalizarla, porque es una enorme fuerza sensual, sensorial, de ocio, de expansión, de pasarla bien, de estar bárbara. Así que, bueno, Mavi, tenés del 8 al 19 de octubre, estás bomba. Si estás ahí, Mavi, manifestate y te hacemos RT, por si estás sola y ya otro sabe que estás con las fechas... Hacía flor de piel y te arroba y ya fue. Del 8 al 19 sería más o menos entonces todos a Mavi. Todos a Mavi, del 8 al 19. Todos a Mavi. Cruzada por Mavi. Le mandamos un beso. Ahora ella va a tener todo un nuevo periodo de revisarse a sí misma, de estudios y de cosas así, de lo que ella proyecta de su carrera, de su profesión, de estructurarse. Así que bueno, nada, bienvenida a este nuevo 2-3 años que va a tener por delante de la mano de Saturno. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de Ezequiel. ¡Qué envidia las cartas! ¡Quiero la mía! Siga, ¡ay, siga. Mi amor! ¡Te quiero! Aries, Ezequiel es de Aries. ¿Y qué más tiene Ezequiel? Es ascendente en... cáncer, está bien. La gente con ascendente en cáncer tiene una cuestión que es muy importante, que tiene un gran mundo interior que tiene que trabajarlo para poder expresarlo, porque la mente tal vez, bueno, obviamente prima el lado emocional y bueno, es bastante... O sea, él es una otra luminaria absoluta, total, es agudísimo, tiene un dominio del debate, del control, puede dominarle la voluntad del que quiere, esa mina imaginativa, una intuición impresionante, genio total en Aries, la mente al palo total, tiene alta afinidad con las manifestaciones sagitarianas, o con los viajes, o con la gente de Sagitario, o con las cosas de Sagitario, bomba, pero bomba total. Así que nada, lo que yo le voy a decir a él, que tiene tanta pila, es que necesita paciencia y desahogarse. Está bien, esa gente que está en la guerrilla, tan intrépida, que tiene tanta dominio de la guerra, que es tan, que se reinventa, que es tan así, que puede ser un poco intolerante, que tiene todo eso. Nada, tiene que tener paciencia cuando se le pide paciencia porque no puede actuar, y desahogarse cuando se siente frustrado, ¿sí? Okay. Él tiene unas posiciones planetarias impresionantes, medio... todo en la casa 9, que es una casa filosófica, profunda, leal, humana. No me imagino la profesión que tiene, pero ya de chico él se ubicó en el lugar en el que tenía que estar. Un chico destacadísimo. En su un chico ubicado. Y todo. Destacadísimo. Destacadísimo. Bien, esa gente que da gusto, escucharlo hablar, lo que opina, lo que piensa. Todo. Es expansivo y todo. Así que bueno, hay un poquito de insatisfacción, ¿está bien? Él tiene como una insatisfacción profunda, pero está en un punto muy alto de revelación de sentimientos y de evolución, ¿está bien? Así okay. que, o sea, tiene que estar... Acá puse, ojo con la frustración, ¿sí? Ojo con la frustración, como por... No voy a nombrar cada planeta, porque esto va a parecer una cualquier cosa, pero tiene como unos planetas que le piden cambios profundos, pero que él no puede hacerlo porque hay una estructura, así que bueno, nada. Y ojo que frustración no es lo mismo que inconformidad, que la inconformidad es una fuerza motora que te puede sacar de ahí, pero la frustración es ya como el darse por vencido y él no hay solución, así que frustrarse no conviene. Mejor estar molesto, porque de ahí va a ser que te muevas hacia otro lado, ¿no? Es correcto, Bimbo, lo que decís, porque además es una frustración que él necesita de toda su energía de transformación, porque okay. Hay un gran éxito detrás de todo eso, así que la frustración no le conviene, porque lo conecta bajo astral. Bueno, sus buenas fechas... Lo conecta bajo astral. Bueno, sus fechas para ponerla son... No se tiente, Gael. Fechas no para ponerla, se quiere atento. Sus fechas si coinciden con las de Mavi. Ay, Dios. Que se encuentran. Son del 18 al 20 de noviembre, está bien. Tiene una cosa bomba ahí. Pero va a estar juntando queso de acá. No, pará. Pero pará, porque yo le tengo que hablar de algo importante, porque hay como toda una reestructuración en su vida, está bien, porque hay libertad, rebeldía y todas cosas que recién en de noviembre a febrero del año que viene va a vivir toda una historia impresionante. Pero yo le tengo que hablar de una cosa que le está viviendo, que va a terminar este tránsito en su mayor intensidad el 23 de octubre. Okay. Si para él es un agobio lo que está viviendo ahora, el 23 de octubre se alivia. Que es una cosa como de amor idealizado, de amor ancestral, de amor al arte, de obsesión idílica. Si lo está viviendo con alguien, buenísimo, porque es como una especie de narcisismo que fluye, donde él se ve ancestralmente en el otro y el otro lo ama y se aman a través del arte. Y una cosa así como de impresionante, que puede ser como que él le está costando encarar y concentrarse, porque él es muy práctico. Y este tema como medio que lo tiene como medio tremendo ahí. Eso va a aflojar a partir del 23 de octubre. Y hay una cuestión del romanticismo y de reencauzada, de energía mucho más armada, un poco mejor, del 18 al 20 de noviembre, está bien, donde está okay. Mucho mejor, mi consejo a él, si él estuvo en toda esta profundidad emotiva y romántica y ahora va a entrar en esta cosa nueva, mi consejo a él es este: cuidar el amor, porque el amor te va a cuidar a vos. Hermoso, está bien. Gael, qué hermoso. No se aplaudan rápido para te aplaudimos. Así que, ay, esto si salió quieres aplaudir, me mata. Ay, Dios mío, chicos, yo los amo. Ustedes no saben lo que es para nosotros mí. Nosotros te amamos. Bueno. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás que es esto? Esto es gratis. Bueno. Si acá venís, se te ama o nada. Claro, se te ama o nada. ¿Qué te pensás que estás acá? Escuchame una cosa, que va a venir por el odio. Gente que ya hay gente que ama el término bajo astral, que ya es un hashtag. Yo te trabajo todo lo que es bajo astral. Hay mucha gente que está en el bajo astral. Sí. Yo te hago corte y confección. Pollo a la cacerola y bajo astral. Claro. Y ahora quiero tips para la semana, porque yo esta semana estuve sintiendo los dientes, como vos me dijiste, toda la semana, tanto como los hubiera arrancado y los hubiera tirado una desde olla. De casa escuchaba los dientes de Bimbo. Tremendo. Bueno, Bimbo, vos vas a estar bárbaro. Yo te lo digo así, vos vas a estar bárbaro. Todo es impresionante. De acá a partir, además a partir del 5 de octubre va a estar mejor. Genial. Cada vez. Bueno, y así que ahora empiezo. Para bien. Aries. Sí, Aries. A ver, Aries. Aries es uno de los complicados del año, así que le vamos a decir cosas buenas. Terapia, espiritualidad, placer y autorrealización. La felicidad laboral trae armonía, hay una fuerza enorme para emprender, es excelente el lunes para emprender, por supuesto. Así que bueno, las lecciones que aparezcan en la vida y la gente que venga a enseñarte algo, escucharlo. Okay. Está bien para Aries. Autorrealización total. Tauro. Sí, presente. Los asuntos sociales, a mi criterio, van a tomar el tema, ¿sí? Hay que prestar atención a la pareja, prestar atención a la familia, a los amigos, lo doméstico. Tiene que haber ganas de vivir, chicos. Ganas de vivir y ganas de compartir lo lindo. No le des la espalda a los asuntos importantes en este momento, porque hay mucha presión encima de Tauro en este momento, ¿sí? Me están matando, Gael. ¿Te están matando? Me están matando. Bueno, pero cuando puedas festejar, festeja. Bueno, está bien. Festeja y sé feliz. Bueno. De corazón. Bueno, Géminis. Exceso de confianza, así que para adelante también. Otro que tiene que salir a compartirlo, porque está siendo muy beneficiado en este momento el geminiano. Le está entrando un planeta impresionante. Que no se ponga hipocondríaco. Cuida tu cuerpo, porque es un excelente mes. Y bueno, qué sé yo. Para mí, salí de joda, Géminis. salí de joda de una. Ok, simple. Cáncer. Hermosas materializaciones para todo. El poder de la mente manda por sobre todo en este momento. Y es un excelente momento para los que son mamás y papás. Está bien, hay juego, diversión, estudio. Todo lo que se propone está ahí por delante. Que no se abrume si tienen muchas prioridades y muchas cosas. Está bien, que no se abrume. Vamos a ir con Leo. Buscarás, acá puse buscarás, ahí sus términos astrológicos los odio. Ay, que, quiero es que ser sí, el astrólogo que habla buscarás. Sos el astrólogo que habla buscarás, estás acá por eso. Vale, el astrólogo, sos Gael buscarás. No, yo odio sus términos astrológicos. A mí lo que me pasa con Leo es esto. Le está entrando una cosa que no le entra muy seguido a Leo. ¡Qué un planeta suerte! Que es el de Saturno, en la zona del hogar, está bien, en la mayoría. Ah, en la zona del hogar. Sí, en la zona del hogar. Así que los asuntos hogareños, la casa, lo doméstico, las mudanzas, la profundidad del ser, los recuerdos, la identidad atávica y todo eso es muy como importante en este momento y va a ser una cosa de autodescubrimiento lindo para Leo. Está bien para que no se sienta solo en el mundo. Son buenos los viajes en este momento también. Perfecto. Va Virgo, le vamos a decir buena temporada en general. Ya les dije que este año Virgo está excelentemente beneficiado y además les digo una cosa, tipo, esta semana entra Venus en Virgo, o sea que van a tener todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Se profundiza la comunicación. Todo lo que quieras. Todo lo que quieran. Tu entorno, todo es bárbaro aprendizaje para adelante. Si aparecen maestros, hay que darles pelota. Si aparecen personas interesantes y que hablan bien y que hay que prestarles atención en este momento porque hay mucha energía positiva encima de ustedes. ¿Está bien? Tal vez gasten un poco plata de más, pero no pasa nada. Libra. Bueno, los últimos dos años y medio llegan a su fin porque, digo, o sea, era todo con mucha presión. Así que bye bye retrasos para Libra. Va a ser respirar, crecer, creer, libertad, liberación. Salgan para adelante, compartan que los necesitamos diplomáticos y embelleciendo el mundo a los Libra. Ay, perfecto. Sí. Y a Scorpio, nada, bueno, a Scorpio son los que les va a venir más brava la cuestión ahora. Porque van a tener que decirle adiós a lo viejo, hay una nueva reestructuración por delante, hay una nueva realidad, va a ser muy importante su poder de lucha, su poder de dominar la situación, de cómo tienen los planes, de que las cosas no se les escapen de las manos, y hay que oír las señales del cuerpo, se lo voy a decir hasta que me canse a todos los escorpianos, porque si tienen algo con los huesos, si estuvo pasando algo raro, por Dios, oigan las señales del cuerpo, que se creen los escorpianos que siempre pueden más y a veces no se puede y hay que sentarse y oír al médico. ¿Está bien? Bien. Bueno, y a Sagitario. Yo te recomiendo tranquilidad, Mati. Ay. Yo te recomiendo porque... Venimos de mal en peor. Estás un poquito abrumado y la paz interior puede llegar a ser el mejor refugio al respecto para Sagitario. La paz interior como desafío, me lo imagino yo, como el desafío de eso, de decir, estoy bien. Porque es una cuestión de confianza la paz interior, ¿está bien? Sí. ¿Me vas a hacer caso? Le voy a hacer caso, Gael. No sabe cuánto la está pegando. Pero con ese tono se lo digo, porque es lo que... Necesita Sagitario, sí. No les hagan cosas feas a los Sagitarios. Es lo que yo estoy diciendo hace años. ¿Sí? No le hagan cosas feas a Sagitario, porque no es mala gente. No, es pelado, Máximo. Está bien, no tengo pelo, ponele, qué sé yo. Pero no hagan cosas feas a la gente de Sagitario, porque realmente nos portamos bien. Sí. Ya llegamos al final. ¿Usted dice que signos va a mejorar todo? No, sí, pero a ver, a vos te va a entrar una potencia de energía a partir de la mediados de octubre, porque va a pasar un planeta que se llama Marte por arriba de ustedes. Ajá. Así que por favor, sentite bien, porque si no, todo te apuraste, apelotonaste, todo me pasa por encima y vas a querer hacer 1000 por hora, tranqui. No, vale, me quedo en el molde, digamos. Sí, no, tranqui, paz interior, sentite bien. Clarificate la mente que ya vas a tener para acción. Está perfecto. Bien, no te abrumes. Le agradezco mucho. Queda Capricornio. Sí. Y Acuario y Piscis, rápido. Capricornio, bueno, responsabilidades, chicos. Capricornio, responsabilidades. Van a reaparecer muchas personas del pasado en tu vida en este momento. Es muy importante que sepas distinguir lo que está pasando, las nuevas amistades, lo que tienes que aprender. Digo, son demasiadas cosas, date el lugar que corresponde. La fuerza de acción es confiar en el poder de la mente también para Capricornio. Porque, digo, tiene que obrar en relación a lo que... a lo que él desea y a lo que él visiona y a lo que él piensa, porque no puede... Bueno, después tengo que hablar con los Capricornios, pero bueno. Nada, prepárate, nada más. Eso, responsabilidades, estate listo. Okay. Vamos bien. A decirle Acuario Nuevo Orden. Está bien. Comienza una larga reestructuración en tu vida. Es una limpieza vital que tenés que hacer porque viene la expansión. ¿Está bien? Sí. Viene la expansión. Así que fíjate que hay presiones, hay cosas. Bueno, nada. Por ahí este es un buen momento laboral, pero hay una serie de presiones que todavía queda por delante cumplir y hacerlo. Y vamos con los genios del zodíaco. Ah, sí. Los maestros de todo, Piscis, que es wow. Bueno, muy muy muy agradable, un pisciano siempre en la vida. Le toca cosas lindas a Piscis en este momento, madurez y creatividad. Digamos, ya le había dicho que se sienta libre a Piscis. A partir del 23 se va a redescubrir reflexionando sus pasiones, reflexionando sus estudios, lo que quiere prosperar, lo que debe pasar, todo eso. Así que le vamos a decir que si se siente exaltado en la emoción, trabaje para poder disfrutarlo y que nada, que siga sus deseos como corresponde, pero que la emoción exaltada si la encausa va a ser muy positiva porque es mucha energía. Los quiero mucho. Gael, sos un genio. Yo no sé qué hacacer con toda la gente que ahora me pregunta cuándo tiene que coger, básicamente. Sí, hay mucha gente que sabe cuándo se la quiere saber cuándo se la van a poner. Bueno, sí, eso también depende de uno, digo. Sí, chicos, tampoco sí. Gael, también. ¿Viste? Tampoco sí, va a ir a desabrocharte el corpiño ni nada de eso. Bueno, Gael, no podemos seguir sin vos, realmente. Te necesitamos como los zares necesitaban a Rasputín para que les digan qué tenían que hacer. Bueno, y yo los necesito a ustedes todos los domingos, sépanlo. Bueno, te vamos mandando en la semana a toda la gente que nos está mandando su data. Excelente. Y te amamos. Buenas noches, Gael. Bueno, buenas noches. Gracias, Gael. Besitos. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Te amo. Chau. Bueno, perfecto. Vamos a una canción. Para filias no nos van a entrar porque tenemos la P y hay cosas espectaculares que ya desde el domingo pasado vienen ahí. Viene queriendo. Pero vamos con una canción con Kim Weston, es una chica de Detroit, una soul queen. Ella comenzó, miren, a cantar con 3 años. O sea, era como un ñoqui, ¿no? ¿Qué sos? Un fideíto, una cosita chiquitita. A los 3 años ya cantaba en el coro gospel de la iglesia. Este fue su último hit en Motown, porque después, no sé por qué, loca, se fue a MGM. Esta canción es Helpless, o Sin Ayuda, una canción ideal para los que están desconsolados, sin ayuda y a punto de pegarse un titi. Kim Weston, Helpless. I'm crying, crying, crying, 'cause I'm in a helpless situation. Estás en Cíclope Radio. Sí, cariño, volvimos porque los niños grandes no lloran y el domingo no es un día de deprimirse. Acaba de terminar y mañana empieza una nueva oportunidad. No es lunes. Además de ir al trabajo, tenés que ir a tu vida. No sos tu trabajo. Mañana no empezás tu semana laboral. Empezás tu semana. No mezclemos las cosas. Aunque trabajes 20 horas, tu vida en esas 4 que te quedan es tuya y eso es lo que realmente empieza mañana lunes. Así que saquémosle la podredumbre de encima y esa carga del lunes. No es lunes. Es una nueva oportunidad. Bien pedorra la frase, pero es así. Pero es así. Bien, y vamos a terminar el programa con nuestra sección donde refrescamos qué aprendimos. Querido diario, ¿qué aprendió usted, señorita Susy Q, hoy? Querido diario, yo esta noche aprendí que el amor a veces es como las drogas, porque a veces te pegan mal, pero a veces te pegan bien, pero abusar no es bueno. Muy bien, y en la otra página que damos vuelta, querido diario, usted, Matías, ¿qué aprendió? Yo aprendí que a la vida hay que mirarla a la cara y al amor también hay que mirarlo a la cara para entenderlo y para amarlo como es y para quererlo como es. Perfecto, y yo aprendí que me hace muy feliz estar acá con ustedes y que voy a tratar de estar todos mis cumpleaños acá en Cíclope Radio. Ahora nos quedamos con los acá. Mismos, hasta el año para que viene. Siempre. Bueno, vamos a... Gracias a todos. Gracias, Cíclope Radio, por albergarnos. Es la radio que mejor huele del país, sin dudas. Linda y hermosa, con un gato y el mejor operador, Agustín Pompey. Sí. Gracias, Matías, por acompañarme en esta cruzada científica de decirle al amor, de preguntarle cosas, va. Gracias a usted, señorita Bimbo, en esta noche especial que es su cumpleaños. Aprovecho este momento radial que la vida me ha dado para decirle feliz cumpleaños y que la quiero cada minuto más y que le deseo lo mejor de cada día. Y quería sumarme a esto de que el rico olor de la radio, qué lindo que es, qué lindo, el olor no es lindo igual, pero cada dos por tres se escucha una especie de... No es ichi, es el pedo de Dios. De esas máquinas que ahora nuevas. Que tiran olor. Buenas noches y gracias a todos. Sí, gracias a las máquinas que tiran olor. Susi. Yo, gracias a todos por estar del otro lado. La verdad es que yo la paso bárbaro, además de mis compañeros, porque tengo el privilegio de estar en contacto con nuestros oyentes maravillosos. Les agradezco mucho. A Bimbo no le voy a decir nada, pues se lo digo a vivo. Claro. Bueno, todos los días. Los amamos, cariñitos. Vayan a correr por nuestra villa, que siempre pueden bajarse los programas, seguir escuchándonos. Y pueden seguir danzando la danza del amor y de la vida entre pitufresas. Vamos con un dúo maravilloso, Marvin Gaye y Tammy Terrell, una canción de 1968. Ideal para gente enamorada de cosas a la distancia, en redes sociales, porque no hay nada como la cosa real. Hasta el domingo que viene nos vamos con Marvin Gaye, Tammy Terrell y Ain't Nothing Like the Real Thing. Picture hanging on. del corazón, de palabras sinceras. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor.